Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. La Oficina de Presupuesto del Congreso, CBO por su sigla en inglés, estima que el déficit federal aumentaría en 230 mil millones de dólares en la próxima década si los republicanos logran derogar la ley de reforma de la salud del presidente Barack Obama. La mencionada oficina también llegó a la conclusión de que la derogación dejaría 32 millones más de estadounidenses sin cobertura durante el mismo periodo. A pesar de las conclusiones de la CBO, los representantes republicanos están impulsando la derogación de la ley. Steve King, congresista republicano de Iowa, declaró: sugiero que arranquemos de raíz la reforma de salud de Obama, que la eliminemos total y absolutamente, la erradiquemos por completo y no dejemos ni un vestigio de su ADN, porque es un tumor maligno en el espíritu de la vitalidad de Estados Unidos y de la constitucionalidad. Si dejamos alguna partícula, esta volverá a crecer y se esparcirá como un tumor que consumirá la libertad y el vigor del pueblo estadounidense. Debemos arrancarla de raíz. Este Congreso fue electo para hacerlo. Si bien se prevé que la Cámara de Representantes apruebe un proyecto de ley que derogue la ley de reforma de la salud, los senadores demócratas afirman que no hay posibilidades de que la medida prospere en el Senado. El senador demócrata Charles Schumer de Nueva York dijo: a cada paso agregan sí y pero a sus promesas electorales. Por lo tanto, aquí estamos hoy para afirmar que esas políticas fiscales insensatas ya están muertas al llegar al Senado. Los representantes republicanos rechazaron la iniciativa del Comité Especial de la Cámara de Representantes sobre independencia energética y calentamiento global. Mientras tanto, los republicanos presentaron al menos 3 proyectos de ley que buscan impedir que la Agencia de Protección Ambiental regule las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases con efecto invernadero, según lo dispuesto por la Ley de Aire Puro. Los representantes republicanos también aprobaron nuevas normas que impiden que los delegados del Distrito de Columbia y Puerto Rico puedan votar en el Congreso. La norma también afecta a los delegados de Samoa estadounidense, Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes. Los 6 delegados nunca tuvieron plenos derechos para votar en el Congreso, pero durante la última sesión se les permitió votar cuando la Cámara de Representantes funcionó como comisión plenaria, término parlamentario que describe el mecanismo por el cual la Cámara se convierte en una comisión a los efectos de considerar determinadas leyes. Se presentó otro proyecto de ley en la Cámara de Representantes que implicaría una nueva redacción de la 14ª enmienda. El republicano Steve King de Iowa propone enmendar la Ley de Inmigración y Nacionalidad para poner fin a la ciudadanía automática de cualquier persona que nazca en el país. Si se aprueba, la ley impediría que los hijos de inmigrantes indocumentados obtengan la ciudadanía. John Boehner hizo declaraciones anoche en NBC News en su primera entrevista desde que fue electo presidente de la Cámara de Representantes. Si bien Boehner ha impulsado recortes presupuestarios de 100 mil millones de dólares para este año, en la entrevista con Brian Williams no pudo nombrar un solo programa que pudiera ser recortado. Brian Williams preguntó: ¿usted piensa que el presupuesto de defensa es sagrado? ¿Considera que el departamento...? Boehner respondió: de ninguna manera. Williams preguntó: ¿usted piensa que el presupuesto de seguridad nacional es sagrado? Boehner dijo: no. Williams dijo: ¿qué es lo que se va? Mencione ahora mismo el programa del cual podríamos prescindir. Boehner dijo: en este momento no tengo ninguno en mente, pero no hay parte de este gobierno que deba considerarse sagrada. El secretario de Defensa Robert Gates reveló un plan a 5 años que recortaría aproximadamente 78 mil millones de dólares de gastos anticipados en el presupuesto del Pentágono. A pesar de los recortes propuestos, McClatchy Newspapers informa que el presupuesto militar igual se va a incrementar un 3% y que alcanzará los 553 mil millones de dólares, cifra que no incluye los gastos de las guerras de Irak y Afganistán. Durante la última década, el presupuesto del Pentágono aumentó un 65% al ser ajustado en función de la inflación. Robert Gates esbozó su plan el jueves. Gates expresó: se ahorraron más de 1 mil millones de dólares gracias a nuestra decisión de reducir el cuerpo del ejército y el de marines a partir del año fiscal de 2010. Según este plan, el número permanente de efectivos en servicio activo se reduciría en 27.000 soldados, mientras que el cuerpo de marines sufriría una reducción de entre 15.000 y 20.000 soldados. Según el resultado de la revisión de choque de la fuerza, estas reducciones proyectadas se basan en la suposición de que las fuerzas de combate asignadas en el terreno se reducirán significativamente para fines del 2014, conforme a la estrategia del presidente. Mientras tanto, Robert Gates viaja a China este fin de semana para restablecer formalmente los intercambios entre las Fuerzas Armadas de ambos países. Gates es el primer secretario de Defensa que visita China en 10 años. Las gigantes bancarias Morgan Stanley y JP Morgan Chase obtuvieron la aprobación para comenzar empresas conjuntas en China continental. Esta decisión por parte de los reguladores de valores chinos le permitirá a estos dos bancos de Wall Street suscribir acciones y bonos en uno de los mercados bursátiles de crecimiento más acelerado del mundo. Esta decisión tuvo lugar antes de que el presidente chino, Hu Jintao, visite Estados Unidos el 18 de enero. En noticias sobre Wikileaks, un cable diplomático estadounidense de 2006 revelado recientemente indica que Coca-Cola y otras empresas estadounidenses se quejaron de que un cruce de cargamentos clave israelí para el ingreso de mercancías a la Franja de Gaza estaba plagado de corrupción. Este memorando indica que los funcionarios israelíes le pidieron a un distribuidor de Coca-Cola que pagara más de $3,000 para ingresar un cargamento de mercancías a través del cruce de Carney. Otras empresas que se quejaron por la corrupción fueron Procter & Gamble, Caterpillar, Philip Morris, Westinghouse, Hewlett-Packard, Motorola y Dell. En el territorio ocupado de Cisjordania, los soldados israelíes mataron hoy temprano a un civil palestino de 65 años de edad llamado Amr Kawasme. En una redada de madrugada en su casa en Hebrón, la esposa de Amr Kawasme, Sofiye, dijo que los soldados invadieron su dormitorio. Sofiye Kawasme afirmó: ni siquiera estaba despierto. Ingresaron por la puerta y le dispararon al instante. Yo había ido a rezar. Cuando regresé me lo dijeron. No tengo idea cómo, simplemente ingresaron a la casa y le dispararon. Vinieron hacia mí y me apuntaron un rifle a la cabeza y le dispararon otra vez. Las Fuerzas Armadas israelíes confirmaron que Amr Kawasme era un civil, pero dijeron que la redada estaba justificada porque un miembro de Hamas estaba viviendo en el edificio. En otras noticias de Israel, el director saliente del Mossad dijo el jueves que no cree que Irán tenga la capacidad de desarrollar armas nucleares antes de 2015. Meir Dagan dijo que Irán estaba muy lejos de ser capaz de producir armas nucleares tras una serie de fracasos que han retrasado su programa varios años. Sudán se prepara para las elecciones del domingo, en las que los votantes de Sudán del Sur decidirán si separarse de Sudán y formar un nuevo estado independiente. Esta votación se llevará a cabo en virtud del acuerdo de paz del año 2005, que puso fin a una guerra civil de casi 4 décadas entre el norte y el sur, en la que murieron aproximadamente 2.5 millones de sudaneses. La Organización de las Naciones Unidas informó que miles de sudaneses del sur están llegando todos los días desde el norte antes de la votación. David Gresley dijo: aproximadamente 143.000 sureños han partido de Sudán del Norte desde fines de octubre y otros siguen llegando en los estados sureños del país a razón de aproximadamente 2.000 personas por día. Se cree que cerca de 2/3 de las personas que regresaron llegaron a sus ciudades o pueblos natales, pero muchas de ellas permanecen varadas en las capitales de sus estados natales, en el sur, sin medios de transporte, para llegar a sus ciudades y pueblos, y las agencias humanitarias de la ONU están trabajando con el gobierno de Sudán del Sur para apoyar su regreso. El gobierno de Obama impuso sanciones al presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, y miembros de su círculo íntimo debido a que éste se negó a renunciar tras las controvertidas elecciones de noviembre. Tanto Gbagbo como el líder de la oposición, Alassane Ouattara, aclamaron su victoria en las elecciones de noviembre, pero la comunidad internacional reconoció a Ouattara como el ganador. El jueves, Ouattara pidió una incursión de operaciones especiales para capturar a Gbagbo y sacarlo del país. En noticias de Haití, grupos de derechos humanos y organizaciones jurídicas con sede en Estados Unidos presentaron una petición de emergencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para detener las redadas, detenciones y deportaciones inminentes de cientos de ciudadanos haitianos por parte del gobierno estadounidense. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dijo que reanudará las deportaciones a Haití este mes, a pesar de que Haití sigue sufriendo el impacto del devastador terremoto del año pasado y una epidemia de cólera. La empresa de seguros médicos Blue Shield de California está siendo criticada tras anunciar que planea aumentar sus primas en un 59% a casi 200.000 californianos que contratan cobertura médica por cuenta propia. Si Blue Shield prosigue con el aumento de las primas, este sería el tercer aumento para los clientes de dicha empresa desde el otoño pasado. En otra noticia sobre la salud, al menos 2 beneficiarios de Medicaid en Arizona murieron en los últimos meses debido a que el Estado dejó de financiar ciertos trasplantes de órganos. Entre 95 y 100 personas que estaban esperando trasplantes en Arizona se vieron afectadas por los recortes. Y el nombre de Helen Thomas volvió a figurar en un periódico del área de Washington, D.C. Ahora escribe una columna para el False Charge News Press, un periódico semanal de Virginia.